Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. La utopía centroderechista. Una Argentina liberal y sin peronismo. Con Gabriel Bomaro. No es que la pregunta acerca del perfil. La quería vincular, y ya me estás dando argumentos como para, y fundamentos como para sostener esta segunda parte, con algo que le expresaste a Jorge Fontevecchia en alguna entrevista. Cuando decís que el gran problema que tiene el PRO es que su candidato más sólido para las elecciones presidenciales 2023 es el que menos convence a las bases. Y la dirigente más endeble, en términos de estructura, es la que más interpreta a esa base. Y en otros textos, en otras intervenciones tuyas, se puede leer el sector moderado, el sector más radical, la halconización de la interna de este sector político, es la que más rinde. Entonces, hoy, ese perfil, a la luz de estos elementos, es heterogéneo. Sí, es cierto que es heterogéneo, pero no obstante, comparten algunos puntos comunes. Por ejemplo, te cuento para ser más claro. Nosotros hicimos una encuesta en el AMBA el año pasado con Gabriel Kessler para un estudio para la UNSAM, a la Universidad de San Martín en la que trabajamos, sobre opiniones de la sociedad sobre los temas de la agenda, los temas principales de la agenda económica, social, cultural, vinculada con la seguridad, en fin, diferentes temas. Y cuando uno analiza los datos, los resultados de la encuesta en relación al voto, ve que los votantes de las dos coaliciones, de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, en algunos temas se diferencian muy claramente, más allá de lo que haya dentro de eso. Gabriel Bomaro, doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre de Sociologie Européenne. Quiero decir, cuando les preguntamos por si creen que los impuestos son un castigo para la gente, los de Juntos por el Cambio están mucho más de acuerdo con esta idea que los de Frente de Todos, que tiene una idea menos anti-impuestos, por así decirlo. Cuando preguntamos si los planes sociales tienen que permanecer indefinidamente, ser suprimidos definitivamente o permanecer por un tiempo, también en el sentido de lo esperado, si uno piensa entre el centro izquierda y el centro derecha, los votantes de Juntos por el Cambio están más de acuerdo con suprimir los planes sociales y los de Frente de Todos están más de acuerdo con mantener los planes sociales. Si preguntamos, bueno, y así puedo contarte, digamos, con la seguridad pasa más o menos lo mismo. Son más mano dura los votantes de Juntos por el Cambio que los votantes del Frente de Todos. Entonces, ahí uno puede decir, hay algunos ingredientes o algunos elementos que en términos químicos uno puede decir consolidan dos formaciones más o menos unidas entre sí por algo. Ahora, fuera de esas cuestiones, o viendo matices, cuando uno mira internamente, las dos coaliciones tienen costados blandos y costados duros. Los votantes de Juntos por el Cambio tienen un costado blando que se parece más a los votantes del Frente de Todos no kirchneristas, por así decirlo, o sea, en algunas cosas, o sea, son menos conservadores o menos punitivos en los temas de seguridad, son un poco, digo, menos mano dura, son un poco menos antiplanes, qué sé yo, y los votantes más duros, los que digamos, los que se parecen menos a sus adversarios, tienen posiciones más duras en toda la. Para darte un ejemplo claro, nosotros preguntamos por el hipotético voto, esto fue algo del año 2022, preguntamos por el hipotético voto futuro. ¿Por quién votaría si fueran hoy las elecciones? Y lo que hicimos ahí fue abrir el abanico de figuras que representan posiciones diferentes dentro de cada coalición. Y uno puede decir, en muchos temas, los hipotéticos votantes de Patricia Bullrich se parecen más a los de Milei que a los de Horacio Rodríguez Larreta, porque son más radicales, quiero decir, ¿no? Pues son más Claro. fuertemente. Y en algunos temas, los votantes de Larreta se parecen más a los del peronismo no kirchnerista. Te digo, por supuesto que cualquier electorado mayoritario siempre tiene adentro cosas diferentes. Es heterogéneo porque si no, digamos, sería si es muy homogéneo, es una minoría, es un grupo cerrado, pequeño. Claro. Pero insisto, lo que lograron construir es algunos elementos que los unen, que los articulan, que químicamente vuelven a eso una sustancia más o menos parecida, digamos, una especie parecida, por así decirlo, una criatura parecida entre sí a los votantes, sobre todo si los comparamos con los votantes de la coalición adversaria. En todo caso, el gran desafío y el gran problema que tienen también los candidatos de Juntos por el Cambio, que es un poco la tensión entre Larreta y Bullrich, es qué estrategia tener con los no votantes o con los que no se identifican con Juntos por el Cambio, pero que les hacen falta para reconstruir una mayoría como la de 2015. Entonces la pregunta ahí ¿es con un discurso más radical o con un discurso más moderado que se llega a esos votantes, digamos, ¿no? Y eso es lo que en ese intríngulis se encuentran hoy los candidatos posibles de esa coalición. Como todos los proyectos políticos recientes, Juntos por el Cambio tiene como motor, en su imaginario, un país potente, pero choca con el país real. Como todos los proyectos políticos recientes, Juntos por el Cambio quisiera tener empresarios, sindicalistas y dirigentes sociales diferentes de los que existen. En nombre de esa aspiración, se indigna ante lo que le devuelve el espejo de la historia. Tiene dificultades para hacer que los actores reales sean base de apoyo de un proyecto de largo plazo que permita orientar al país hacia una mayor desregularización y apertura de los mercados, a una prevalencia de las energías privadas por sobre la intervención del Estado. Vale la pena entonces preguntarse por los actores sociales y políticos que operaron en apoyo y en oposición a su gestión y que seguirán teniendo un peso relevante para facilitar o bloquear intentos reformistas en el futuro. Fragmento del libro El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado, publicado en 2023 por Siglo XXI Editores. Abrís entonces el juego al caso Milei, a la oferta libertaria de extrema derecha, antiestado, antidistributiva. Ese es un aspecto. Y lo vinculo, ese aspecto, a ver si hay un puente que pueda unir una y otra situación con algo que en ambos libros aparece trabajado, que es la noción de cambio cultural. Cambio cultural, el cambio cultural macrista interpretado como transición que lleve del desarrollo interno a la apertura al exterior. ¿Se puede conjugar cambio cultural en estos términos con alianzas, si es que hacemos futurología? Entra algún sector más duro de esta centro derecha con el sector Milei directamente ubicado en la extrema derecha. Mirá, uno puede decir, como yo te decía antes, en términos del discurso de los candidatos, en términos de las ideas de los electores, en algunas cosas se parecen mucho los sectores más duros de Juntos por el Cambio o del PRO con los los votantes y con el programa de Milei. Lo cierto es que Milei, digamos, te diría dos cosas. Primero es los políticos forman parte, una vez que forman parte de alguna coalición, de algún grupo político, no se mueven tan fácilmente, menos cuando esa coalición tiene un pool de votos, tiene un conjunto de votos que lo hace un espacio interesante. Irse de la coalición Juntos por el Cambio, justo ahora que tiene, como dijimos antes, un electorado consolidado, un 40% de los votos, un riesgo, bueno, ¿no? Es un riesgo. Hay que ver dónde te vas y qué te llevas de todo eso. Y hay que ver si una alquimia electoral como la que vos planteas, que en los papeles que funcionaría, en la práctica, genera una oferta política atractiva y sobre todo diferenciada del resto. Gabriel Bomaro. Porque también Milei tiene como problema, digo, el fenómeno Milei es un fenómeno que todavía no estudiamos suficientemente, pero empezamos ya a conocer algo sobre sus votantes, sus posibles votantes, y sus votantes de las últimas elecciones, y empezamos a conocer un poco más sobre qué hay dentro de ese espacio político. Y lo que está claro es que las élites, digamos, los candidatos, Milei, sus colaboradores, son ideológicos y son claramente lo que uno puede identificar con una extrema derecha más o menos de libro. Quiero decir, son, en algunos temas son hasta autoritarios directamente o con guiños autoritarios, son extremadamente antiestado y extremadamente antiimpuestos, son extremadamente conservadores en algunas cuestiones culturales, son extremadamente punitivistas en términos de seguridad, etcétera. Ahora, sus votantes, resulta que tiene un núcleo de votantes que piensa como ellos, pero si termina siendo cierto que Milei se lleva 15 o 20 puntos en una elección general, yo creo que es muy difícil de sostener en base a evidencia que ese 15 o 20% son votantes que piensan como Milei. Lo que Milei expresa, además de la aparición de una extrema derecha potente y con capacidad de disputa a la derecha o a la centroderecha mainstream, es el hartazgo y la bronca. Milei es eso también, es como yo digo, tiene una verdad corporal en su forma de expresarse en público, en su forma de gritar, en su forma de gesticular, que es la de la bronca, la del cansancio, la de la desesperanza de buena parte de la sociedad con sus dos coaliciones y con sus últimos gobiernos, y con los resultados económicos y sociales que estos dos últimos gobiernos le entregaron. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¡Quiero escucharlo, Rufín! ¡Viva la libertad, carajo! Fragmento del discurso de Javier Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Tampoco está tan claro que Patricia Bullrich, que fue ministra de Macri, que forma parte finalmente de esa casta política que vos, que Milei denosta, pueda ser una candidata potable para quienes votan por un candidato antisistema o que quiere patear todo. Digamos, Milei expresa el fantasma de que del rompamos todo. Si todo anda mal, rompamos todo, que es un poco lo que atraviesa como fantasma a la coyuntura política actual del país. En las elecciones que se llevaron adelante en 2019, el partido político creado por el ultraderechista Javier Milei obtuvo casi 230.000 votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos resultados lo posicionaron como la tercera fuerza en el territorio de la capital argentina, junto al Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Tanto en nuestro país como en gran parte del mundo, se observa que en los últimos tiempos los sectores de derecha han logrado ocupar espacios políticos a través del voto popular. En esa coyuntura política también hay otras preguntas que se vienen arrastrando. Si retomamos aquel texto de Torcuato Di Tella de 1972, a lo mejor hay líneas de continuidad. Hoy, en este tramo del siglo XXI, el sueño de una Argentina liberal, ¿es sin peronismo? Es una muy buena pregunta. Y nosotros conversamos bastante con Mariana de esto. Viste que el libro termina en la conclusión del libro, comienza más bien con esa frase que nos dijo un estrecho colaborador de Macri, que es: pensamos que nos habíamos sacado encima el peronismo y nos encontramos con la Argentina, ¿no? Tal cual. Que fue la enseñanza o la lección en parte que sacaron también los, digamos, Macri y su grupo después de el mal gobierno y la mala capacidad para controlar los resortes de poder durante su mandato. Y uno puede decir ahí, entonces, eso lleva a dos cuestiones. Primera cuestión es desmontar esa Argentina implica también desmontar las coaliciones sociales fuera de las políticas que la sostienen. Gabriel Bomaro, coautor del libro El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado, publicado en 2023 por Siglo XXI Editores. Y eso no son solamente partidos, son sindicatos, movimientos, cámaras empresarias, grupos sociales organizados. Ese es un punto. Y un segundo punto es que el PRO permanente, que tiene adentro el peronismo, y en el libro, digamos, mostramos qué peronismo está dentro del PRO, siempre tuvo una relación muy ambigua, porque terminó ocupando sin duda el cuadrante antiperonista o no peronista dentro del electorado argentino y de la oferta política del país, pero al mismo tiempo, desde sus orígenes, tiene una relación muy familiar, muy cercana con el peronismo conservador, por así decirlo, que expresa buena parte de los cuadros políticos que están dentro del PRO o dentro de... Entonces, uno puede decir, sería el peronismo con el que quiere terminar, en todo caso, con el que le gustaría terminar a los sectores más duros del PRO, por lo menos, o a todos juntos por el cambio como sueño general, es la coalición social que siempre sostuvo al peronismo, y son las expresiones más, si se quiere, pro-Estado, o más de centro-izquierda, o más populistas, como las querramos llamar cada uno, pero son ese peronismo. Con el otro peronismo conservador se podrían llevar muy bien. 24 de octubre de 2019. Esquina de Avenida Vélez Arfiel y Avenida Hipólito Yrigoyen, ciudad de Córdoba. El centro comercial Patio Olmos es testigo de un nuevo episodio en la gesta electoral macrista en esa provincia. En el escenario se abrazan Miguel Ángel Pichetto, senador peronista y compañero de fórmula de Mauricio Macri para las presidenciales de ese año, y el radical Mario Negri, ex candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Muchas gracias, Córdoba. Presidente, mire cómo vibra la gente en la Plaza de la Libertad. Presidente, la gente ha venido acompañarlo como lo ha hecho en todas las plazas del país, en cada una de las ciudades donde usted ha visitado. En 40 días hemos pegado la vuelta y hay una energía y una vitalidad en el pueblo argentino que lo está acompañando. Nos gusta la gente cuando vibra porque puede realizar sus sueños de un país mejor. 15 años después de la transversalidad kirchnerista, una transversalidad conservadora es posible. La multitud canta, ayudada por los altoparlantes. es el cierre de campaña de Juntos por el Cambio, antes de las elecciones generales en las que el candidato oficialista espera revertir el resultado catastrófico de las primarias, en las que su coalición obtuvo 16 puntos menos que la coalición peronista reunida en el Frente de Todos. Por fin llega Macri, junto a su esposa Juliana Aguada. Se abren paso entre los asistentes, mientras sube el volumen, que parece mover también la perilla del fervor popular. Córdoba es el epicentro del voto macrista en el interior del país. También es la provincia donde mayor diferencia obtiene la coalición de centro-derecha respecto del peronismo kirchnerista. La euforia gana a quienes ocupan el escenario. Buenas tardes, buenas noches, Córdoba. Acá está la fuerza de este país. Acá está la locura por el futuro. Acá empezó, acá se tomó impulso con el cambio. No me lo voy a olvidar más, nunca más ese 2015. ¡Claro que se puede! ¡Acá arrancó el que sí se puede! ¡Acá en Córdoba! ¡Inundó el país! ¡El país entero los escuchó! Antes, Luis Juez se había permitido hacer una broma con el apodo que el humor popular le endilgó al entonces presidente. Si hace falta, hay que cargar a la suegra y al perro a votar. Para que gane el gato, hasta el perro tiene que votar. Córdoba es asimismo la capital del humor. El clima festivo tiene otros puntos altos. Se canta el feliz cumpleaños a Pichetto, que deja por un momento el gesto adusto. Juliana Aguada canta las últimas estrofas en el micrófono a capela. Antes, Marcos Peña había saltado ante la multitud al compás del cuarteto. Pero también hay espacio para el gesto calculado, la estrategia. Al final de su discurso, un Macri que en la ciudad de Buenos Aires había hecho gala de su distancia con la religión, se despide con una invocación que parecía apuntar con ritmo de cuarteto al voto conservador que necesitaba para arrimarse a su oponente. Luego suenan las estrofas del himno nacional. Macri y Aguada se turnan para hacer flamear una bandera argentina. Fragmento del libro El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado, publicado en 2023 por Siglo XXI Editores. Era poco rato por delante y como cierre, habitualmente, Gabriel, hacemos una pregunta que tiene que ver con el título del programa o la familia de palabras que se deriva de tramas. ¿Qué andas tramando? Digo, en tus investigaciones y nos compartís en qué andás. Mirá, estamos trabajando, justamente yo les contaba el trabajo que estamos haciendo, digamos, la encuesta que hicimos el año pasado con Gabriel Kessler. Estamos trabajando con él en un estudio a nivel latinoamericano, sobre diferentes países, sobre conflicto político y polarización a nivel social, cómo las sociedades expresan de modo diferente el conflicto y el malestar social en función del tipo de configuración, por así decirlo, política en la que se encuentran, y estamos trabajando sobre qué pasa con el conflicto político en México, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en El Salvador, y creo que es la investigación que me va a llevar por lo menos los próximos 2 años. Hoy, la utopía centroderechista, una Argentina liberal y sin peronismo, con Gabriel Bomaro. Camino por Madrid en tu compañía,